separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores, porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo. Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones, que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte, porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Bien, pues como ya están escuchando, estamos en este programa especial dedicado a ni más ni menos que el José Alfredo, te dando pedo. No, Javier Solís el día de hoy, porque bueno, pues hoy es martes y es martes de alternativo. Los martes siempre tratamos de hacer algo diferente, aunque bueno, somos rockers de coraza, pero también estamos alimentados de mucha música. Y bueno, el Javier Solís es uno de los cuates que me gusta, me late mucho, con rolas bastante dolorosas, pero también con un feeling muy chido al cantar. Creo que es de los pocos cuates, igual que José Alfredo Jiménez, que me laten mucho dentro de esto que es el folclore mexicano o la música ranchera, como le dicen, música bolero ranchero, que fue el que este cuate hizo suyo, ¿no? O así lo encasillaron, ¿no? Como el rey del bolero ranchero. Entonces, pues vamos a estar escuchando al buen Javier Solís aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Tenemos bastantes rolas. Tenemos 120 rolas. Así es de que si no han escuchado la que ustedes quieren, la pueden solicitar aquí sin ningún paper. Así es de que, bueno, si quieren escuchar alguna interpretación de José Alfredo, de Javier Solís. De Javier Solís, claro que sí, la podemos poner. A toda la banda que ya anda por ahí conectada, chido, muchas gracias y pues bienvenidos y bienvenidas todas y todos a su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda

contigo solo el sufrimiento conocí, y felicidad nunca compartí, y sin embargo yo de ti me enamoré, pues llegué a creer en la mentira de tu amor. Alcé mi copa de vino para brindar por tu muerte, porque es la única forma que puede mi alma dejar de quererte. Jamás, jamás iré a buscarte, pues mi orgullo puede más que mi dolor. Nunca más, jamás, jamás he de rogarte, y aunque me duela el alma, te perdono todo el mal que tú me has hecho, y si hoy vives más feliz lejos de mí, yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho para enterrar tus besos y olvidarme de ti. Te perdono todo el mal que tú me has hecho, y si hoy vives más feliz lejos de mí, yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho para enterrar tus besos y olvidarme de ti. El alivio al cruel daño que tu engaño me causara, y al buscar en el aliento de otras bocas el perfume que embriagaba mi tristeza, encontré que también ellas mentían y fingían como tú lo hacías conmigo. Finalmente comprendo que en la vida todo es falso, pero tú eres muy mucho más. También ellas mentían y fingían como tú lo hacías conmigo. Finalmente comprendo que en la vida todo es falso, pero tú eres mucho más. Bueno, pues esa rolita se llamó Falsa, eres una falsa. También escuchamos Jamás, Jamás. Y después, antes fue Copa de Vino. Y bueno, con la rola que iniciamos este bloquecito fue El Loco. Cuatro rolitas ligadas de este carnal, el buen Javier Solís, el día de hoy, martes alternativo que le pusimos. Bueno, donde podemos poner otros ritmos que no sea rock and roll o que no sea rock. Entonces, bueno, pero pues este también es bagaje cultural. Y bueno, es de las personas que nos laten mucho, nos gusta mucho cómo canta, la interpretación que hace de las canciones. Y bueno, pues ya era uno de los solicitados también aquí en este su programa Tiempo de Híbridos. Escuchamos, bueno, ya les dijimos que escuchamos, vamos a mandar saludos en este ya segundo bloquecito que tenemos. Por ahí está Esther Moreno, saludos a Esther. Leonardo Ruiz Franco también anda por ahí. Alvin, ¿qué? Gallito Vázquez Montelongo. Osmar Sof. Ivonne Punquerra. Arratoya Alcántara. Oye, Ivonne. Carmen Silva también anda por ahí. El buen tiburón. Saludos al tiburón Cabañas. Licha Alicia San Antonio también anda por ahí. Javier Hernández. Fátima Arendt Álvarez. Ros Rossi también anda por ahí. Chido, gracias a toda esa bandita. Gracias también a quien nos está replicando el anuncio, que es Fátima Arendt Álvarez. Chido, gracias Fátima. Y bueno, pues por aquí ya están bueno, no están pidiendo rolas, nada más están diciendo que sacan el tequila. Carmen Silva dice, es mi ídolo. Chido, gracias. Va para ti, Carmen, el programa. También para Alicia dice, de mis preferidos, saquen el tequila. Saludos. Saludos. Gracias. Pues sí, ¿cuándo se hace el tequila? Blanca Sánchez dice, Alicia, yo pongo los limones, ya se está organizando aquí la peda. Alvin Gallito dice, notable, sobresaliente, excelentes canciones. Pero no piden rolas, esa es la bronca. No piden rolas, o sea que voy a poner las rolas que yo quiera. ¿Acaso? Pidan sus rolas, de verdad que tenemos un chingo el día de hoy. Vamos a escuchar pues es que todas están chidas. Ah, esta también está pegadora y dolorosa. Se llama Llorarás, Llorarás. Llorarás.

los encendidos hacen guardia a un ataúd, y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. ¡Ay, qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón, como sombra bajarás, y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo, y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. A través de la montaña voy cargando mi ataúd, y regaré con mi llanto una tumba y una cruz. ¡Ay, qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, llorando en mi corazón, como sombra vagarás, y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo, y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. Bueno, ¿qué les está pareciendo este especial dedicado a Javier Solís el día de hoy en este su programa Tiempo de Híbridos? Espero que les lo estén disfrutando al lado de una chela. No, dicen que tequila. Bueno, ahora sí que de gustos a gustos. Hace mucho calor, así que como que se antoja la chela, ¿no? Bueno, lo que escuchamos fue Cuatro Cirios. También escuchamos Escandaloso o Escándalo. Y Llorarás, Llorarás Mi Partida. Sí, canto como ese güey, ¿no? Más o menos. No me digan que no, porque me frustro. Bueno, no están pidiendo rolas, ¿eh? Bueno, ya no sé si lo que nos está proponiendo Blanca Sánchez es una rola. Por las cuatro esquinas hablan de los dos. También Ros Rossi nos está pidiendo otra rola, Renunciación. Vamos a vamos a buscarlas, y claro que sí, ya saben que pues ya la encontré aquí, una de ellas. Y bueno, les comento que estamos grabando el programa, porque bueno, pues desde hace un buen de tiempo estamos grabando los programas con la intención de que ustedes lo puedan escuchar posteriormente. Porque bueno, de Javier Solís no habíamos hecho un programa especial. Creo que ni habíamos puesto una rola de él. Pero bueno, ahora nos vamos a desquitar, porque tenemos más de 100 rolas de Javier Solís. Bueno, interpretadas por Javier Solís. Javier Solís creo que no compuso, pero sí cantaba muy chido. Y entonces pues estaremos escuchando hasta las 9 de la noche a Javier Solís. Bueno, pues vamos a escuchar una de las rolas que nos está pidiendo Rosy. Rosy, va para ti. Esta rola se llama Renunciación. Renunciación.

sentir que mi amor es tan tuyo, que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así. Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron, dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleva el ancho río. Se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino, espumas que se van, bellas rosas viajeras, se elevan en danzantes y pequeños copos, formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Espumas tembladoras de aguas fugitivas van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. Se trenzan en coronas de blancos azares, de rosadas diademas, cuando llevan flores de la siempre viva. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se elevan en danzantes y pequeños copos, formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Bueno, teníamos que decir los títulos de las rolas, por eso los detuvimos, que ya iba a empezar otra rola, pero escuchamos esta de Espumas, que no sé por qué, pero también me pasa lo mismo que a Alicia y a Blanca. Esa rola la recuerdo cuando estoy ya ebrio. No sé por qué. Bueno, porque la cantamos, ¿no? La cantamos ya ebrios. Bueno, escuchamos Espumas. Que se mueran de envidia, malditos. También escuchamos Renunciación, que nos la pidió Rosy. Y bueno, va para ella. La demás banda que está, pues no ha pedido rolas, no sé qué onda, no sé si les gusta o está chido o qué. Pidan alguna rola, no sean gachos. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, ya se me fue el avión de lo que les iba a comentar. Pero bueno, por ahí ya llegó David Vázquez López y Alejandro Zurdo. Chido, gracias. Bueno, que Por ahí nos siguen mandando solicitudes de amigos. Ya habíamos dicho que ya no se puede, entonces lo que pueden hacer es apuntarse a los seguidores, que ahora no sé, sí se llama seguidores. Entonces pues ahí hay la posibilidad de que pues todos los, ahora sí que la banda que nos sigue sepa qué es lo que estamos publicando y lo que estamos haciendo de programa de radio. Nosotros, bueno, aquí en el Face de Tiempo de Híbridos, pues lo que tratamos de hacer es informar, convocar a actividades de música y también a salir a las calles a protestar por lo que está sucediendo. En este caso, por ahí algunos compas de algunas organizaciones campesinas están planteando una movilización nacional para el día 23, o sea, no sé si es mañana, ¿sí? Mañana miércoles 23 de julio, de las 4 a las 4 de la tarde, del Ángel de la Independencia al Zócalo, y es precisamente contra la reforma energética y las leyes secundarias que están legalizando el despojo de tierras, porque ahí según había un debate de cómo ponerle, si robo o despojo. Así son estos cabrones. También está otro de los ejes, es por la libertad de los presos políticos que defienden la tierra, por una reforma del campo a favor de los campesinos, y abajo el Tratado de Libre Comercio y en defensa de la soberanía nacional. Entonces, bueno, pues también es uno de los sectores que ha sido mayormente golpeado en nuestro país. Por tal razón, pues estamos también ahí convocando pues también a que se sumen a esta movilización de los hermanos campesinos, que bueno, pues sin ellos no podemos comer, no hay alimentos. Entonces, bueno, pues ahora estos cabrones de los Diputables les quieren quitar la tierra, robársela, porque según era el debate ahí de qué cómo le ponían ahí, si préstamo, expropiación o despojo. Bueno, pues lo que quieren es quitarles la tierra para ellos explotarla, y bueno, pues tanto de minas como de petróleo como de cualquier recurso natural. Entonces, pues es una de las formas que también estamos nosotros impulsando, o estamos en solidaridad con todos los pueblos campesinos. Entonces, por ahí está esa recomendación. El día de mañana, movilización, 4 de la tarde, del Ángel de la Independencia al Zócalo, uniendo a todos los unidos con los compas campesinos, que también la van a pasar, bueno, de por sí la pasan bastante grueso, bastante dura la situación económica, social, y bueno, pues ahora con estas jaladas que hace estos gobiernos neoliberales, pues con mucho mayor razón. Vamos a escuchar una canción que se llama Esclavo y Amo, Javier Solís, el día de hoy aquí en nuestro programa Tiempo de Híbridos. Olvidarte y a la

Bueno, pues hasta ahora estoy conociendo los títulos de las rolas. Nada más las cantaba, pero no me sabía los títulos de las rolas. Esta se llama Luz de Luna, que es una canción que también, pues cuando anda uno en cróspido, pues también la canta, ¿no? También escuchamos No te maldigo, Me está doliendo su ausencia y Esclavo y amo. Fueron cuatro rolitas ligadas de este carnal Javier Solís el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, especial de este carnal. Pues no sé qué rollo, si les está dando hueva o qué onda, porque no están pidiendo rolas el día de hoy. Y y bueno, no sé. Bueno, nos están pidiendo una que dice Moliendo Café. Ya la busqué y creo que no está, pero te lo cambio por Lamento Borincano, que pues también más o menos es sobre la misma línea. Y ahorita la ponemos, ¿no? Bueno, de una vez la ponemos. Ya estamos en la segunda hora de este su programa Tiempo de Híbridos, así es de que ya queda poco tiempo para que pidan sus rolas. Lamento Borincano. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ahí para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ahí de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En eso lo sorprende la luz del día. Al llegar al mercado de la ciudad, pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar, ay, su carga comprar. Todo está desierto y el pueblo está lleno de necesidad, ay, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier de su desdichada Borinquen, sí. Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar?

le dicen que me he marchado. Ciego de tanto llorar. Si el destino me ha escogido para descargar en mi alma el dolor y la crueldad, no protesto, solo pido que me dé pronto el olvido con la muerte y nada más. Mis amigos cancioneros, cántenme la que me gusta, que me quiero emborrachar. En la vida es escrito está que los que amaron sufrieron y los que aman sufrirán. Ya no habrá más serenata. Bueno, esa rolita se llamó Ya no habrá más serenata. También escuchamos Pa todo el año y Lamento Borincano. Fue lo que escuchamos en este bloquecito, que es el 1, 2, 3, 4, 5, el sexto bloquecito de rolas que hacemos dedicadas, no, bueno, sí, interpretadas ahí por el Javier Solís en este especial dedicado a este carnal, que bueno, pues no habíamos podido hacer, pero bueno, pues el día de hoy ya estamos haciéndolo. Les recuerdo que estamos grabando el programa por la banda que va llegando. Ya casi lo estamos concluyendo. Pero bueno, la idea es de que pues si no lo oyeron completo, lo puedan escuchar posteriormente. Por eso grabamos el programa. Y posteriormente lo vamos a estar subiendo aquí a nuestro al muro del Face. Y también, bueno, a nuestro blog. Que bueno, pues no hemos subido ahorita porque también tenemos una bronca ahí con el espacio que nos dan para hacer los podcasts. Pero bueno, vamos a tratar de resolverlo y o irnos a otro lugar para ahí a poder hacer los podcasts y que puedan escuchar los programas, porque ya tenemos bastantes pendientes. Bueno, pues pues ya nos estamos retirando. Gracias a toda la banda que estuvo presente. Vamos a mencionarlos para que pues no haya bronca de que si yo lo estuve oyendo hoy no lo mencionaste. Bueno, a ver, vamos a ver quién está por ahí o quién estaba. El Henry Chinaskis. Saludos a este carnal. El Henry, que ya es ¿cómo se llama? Cliente frecuente. Alejandro Zurdo también anda por ahí. Carmen Silva. Alicia San Antonio. Fátima Arendt, que nos replicó el mensaje. Gracias, Fátima. Nora Cruz Bosa, saludos a Nora. Javier Hernández también. Rosy. El tiburón cabaña, saludos hasta Saltillo, Coahuila. Rocío Flores también, saludos hasta Nueva York. Leonardo Ruiz Franco, Hilda Calderón, Esther Moreno, Ivonne Puncarra, David Vázquez López, Nitz Trans Trinca, Alvin Gallito Vázquez y Os Marx Sof. Bueno, medio difícil de pronunciar, pero pues ahí están. Gracias a toda esa bandilla que estuvo presente el día de Oink. Mañana pues tenemos más. Ya tendremos pues otra propuesta musical para escuchar. Pero bueno, pues se quedan escuchando, no se desconecten porque se van a quedar escuchando al buen Javier Solís hasta las 9 de la noche, todas las rolas que aún quedan pendientes. Y bueno, pues si todavía quieren